Porque claro, nosotros cuando vemos una, pues he puesto el caso, ¿no?, de esa joven que va a un convento de clausura, pensamos, jo, qué gran sacrificio que ha hecho, ¿no? Y posiblemente esa joven nos diría, no, qué gran sacrificio, ¿no? ¿Qué don tan grande me ha hecho Dios? ¿Qué regalo tan grande? Es decir, allí donde nosotros, igual exteriormente, vemos una faceta, pues la vida consagrada nos manifiesta que es mucho mayor el don que nuestra respuesta, que nuestro sacrificio. ¿Que exige sacrificio? Sí, claro, pero el sacrificio es proporcional al don. Nosotros no seríamos capaces de hacer ningún sacrificio, ninguna renuncia, ¿no? Tan pobres somos si no fuese porque hemos sido bendecidos con un don superior, ¿no?